Seguimos en este Enredando las Mañanas, este día martes 16 de octubre, en la Radio Popular Che Guevara, aquí en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Rosario. Veníamos escuchando a Adriana Bonicio, justamente el que va a estar aquí, ¿no? Este artista nuestro de Rosario, que va a estar aquí en la inauguración de la biblioteca el día sábado, nos regalaba Consejo a un Conejo. Este tema está en el libro, perdón, en el libro, hablando de biblioteca, el último disco de Adrián, La Madre de Todas las Batallas. Bueno, siguen llegando ahí mensajes de la gente que decía queremos más de Emma Goldman. Y entonces, charlando con ella ahí en la biblioteca, le pregunté y le dije... Cierto que ustedes estaban en pleno diálogo cuando estábamos ahí hablando, sí, le digo... Interrumpí, perdóname. Le conté un poco, le digo, mirá, acá hay como una ley que se está por sacar en la provincia, una nueva ley de educación que va a incluir la ESI, sí, la Educación Sexual Integral. ¿Qué te dijo eso? Me interesa. Y dice, ¿y cómo? ¿Todavía no tienen? ¿Hace 100 años de esto? Y le digo, no, la verdad que no, le digo, pero hay un lobby muy fuerte, digo, de las iglesias, de, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, le digo, que de alguna manera son los que están poniendo... al poder a Bolsonaro en Brasil. La iglesia, me dice. Pero no, empezó a decir unos improperios que no puedo reproducir. Calmate, le dijiste. Claro, y le digo, pero Emma, por ahí habría que tener un poco de respeto a las creencias de la gente, ¿no? Esto de su religión. Y entonces ella dijo, no ofendan la respetabilidad, no ofendan los sentimientos religiosos de las personas. Medio yo pensé, se burlaba un poco de mí, ¿no? Dice, la religión es una superstición que fue creada por la incapacidad de la mente del ser humano para dar respuestas a fenómenos naturales. La iglesia es una institución organizada que siempre ha sido un impedimento para el progreso. El clericalismo organizado ha despojado a la religión de su candidez y primitivismo. Ha convertido la religión en una pesadilla que oprime el alma humana y mantiene su mente esclavizada. El dominio de la oscuridad, como el último verdadero cristiano, León Tolstoy, ha denominado a la iglesia. El dominio de la oscuridad, ¿no? Qué fuerte. Ha sido el enemigo del desarrollo humano y el libre pensamiento, y como tal no tiene lugar en la vida de unas personas verdaderamente libres. ¿Cómo no iba a ser Emma Goldman, digamos, de alguna manera la mujer más peligrosa en ese tiempo, ¿no? Con bueno, tanta clase. Eso contándome. Y viene un poco... colación de lo que vamos a hacer ahora, la entrevista que tenemos en nuestra columna de géneros. A ver, lo que dejó el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Que fue fabuloso. Estamos en comunicación telefónica con Daniela García, integrante del colectivo de género de Concordia. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Estuviste en el encuentro? Sí, recién llegadita, 8 horas de viaje. Gracias, así gracias que... por estar disponible para hacerte la entrevista, porque en realidad tendrías que estar descansando, ¿no? Fueron muchas horas de viaje, seguro. Hay mucha manija todavía. Claro. Hay mucha manija. No, sí, la adrenalina al palo, me imagino, ¿no? Yo no pude ir esta vez, así que me quedé con las ganas, bueno, con los ojos llenos de lágrimas, viendo semejante marcha y bueno, y todos los testimonios que nos llegaban de algunos medios, porque imagínate que nadie decía nada. Los medios hegemónicos calladitos la boca, ¿eh? Sí, nos llegaron las novedades, nos llegó por los medios virtuales la tapa de Clarín. Ah, claro. ¿Cómo estaban armadas ustedes, no? Decían. Con muchas canciones y muchos colores. Claro, claro. Esa es nuestra mejor arma. Seguro, seguro. Bueno, contanos un poquito cómo fue todo. Bueno, si es cierto todo esto de las dificultades que, digamos, de parte del Estado, ¿no? Este abandono y esta cuestión de ponerle trabas al encuentro, como siempre, ¿no? Pero ahí como que se notaba, decían. A ver si qué hay de cierto en esto. Sí, en verdad la comisión organizadora, las chicas fantásticas nos han apoyado en todo. Hemos tenido desprotección del Estado, como siempre ocurre. Su apoyo fue la fuerza de seguridad en todos lados. Teníamos las comodidades que todo Encuentro Nacional de Mujeres puede lograr, que es espacio de escuelas, centro de jubilados, medios de transporte a nuestra disposición, los vecinos y las vecinas totalmente abiertos a consultas, a trasladarnos. Yo soy una de las que me perdí buscando el taller, claro, que quedaba muy lejos del lugar donde estábamos, y una vecina se acercó y me acercó hasta el lugar, así nos manejábamos todas juntas. Después tuvimos hechos por así decirlo, vandálicos, compañeras que le robaron cosas, zonas liberadas, pero lo que nos traemos es una ciudad que nos recibió con lo mejor, desde abrazos, canciones, vimos muchos niñas y niños en las terrazas cantando a la par de nosotras, que eso es muy reconfortable. Sí, también muchos feriantes, muchos eventos culturales. Sí. ¿Qué tal? Lisandro, mi nombre, te saludo. Hola, Lisandro. También te quería acotar a esto, ¿no? Se ve algo muy lindo de unas abuelas que ven pasar la marcha y cómo empiezan a saludar, a levantar el puño en alto, y unas chicas se abren, toda la marcha se para delante de estas casas y se acercan corriendo a abrazarlas. Te digo, el que ve eso no puede menos que emocionarse. Sí, estábamos justo ahí, tenemos la filmación del lugar, estábamos parada enfrente y hay una mujer que sale con su pañuelo y a recibirnos, ¿no? Y fue devolverlo y no podíamos ir todas las mujeres de esa marcha, pero sí fueron tres compañeras que se acercaron y le dieron ese abrazo que es en representatividad de todas, ¿no? Estamos hablando, Daniela, de una marcha de más de 60.000 mujeres. Más de 60.000 mujeres, Trelew se desbordó, habíamos muchas mujeres por todos lados, desde diferentes colectivos, partidos, o sea, era independientes, la campaña fue la más multitudinaria este año por el contexto en el que estamos, o sea, la satisfacción fue esa, fue plena, fue todo. Los talleres también estuvieron muy buenos, las conclusiones estuvieron muy buenas. Qué lindo, eso después se va a difundir, ¿no es cierto, Daniela? Vamos a tener acceso a los CD. Bueno, siempre tenemos los CD, ¿no?, de cada encuentro, pero me interesaría. Sí, el CD de cada encuentro tenerlo. Y las conclusiones generales de cada encuentro. Uh-huh. Este año se lo declaró plurinacional. Sí, eso fue muy, muy emotivo, ¿no? Por decisión de todos los talleres, en todos los talleres. Se emocionó eso, se expresó que se quería que sea plurinacional. Estamos hablando de 70 talleres distribuidos por una localidad de 100.000 habitantes. Uh-huh. En donde había toda una ciudad preparada, los carteles de bienvenida de los negocios, de las tiendas, de precios módicos, o sea, fue muy gratificante. Qué lindo, qué lindo. Claro, esto imagínate, ¿no? La educación sexual integral se hizo escuchar. Teníamos la escuela número 38 exclusivamente para mujeres y educación sexual integral. Entonces, una sociedad movida por mujeres pidiendo y reclamando al Estado que haga cumplir esa ley, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Trelew y algunas otras localidades cercanas donde se distribuyen los talleres, o era todo en Trelew. Sí. Trelew, Puerto Madryn, sí. También teníamos compañeras allá. Teníamos las localidades de alrededor estaban todas utilizadas con escuelas para alojamiento. Claro. Entonces, se tenían que trasladar las chicas a los talleres. Mm. O sea, una vez que largabas a las 8 de la mañana, no volvíamos hasta la noche. Sí, sí. Había sí. Diferentes eventos también. Re intenso, me imagino la actividad cultural, ¿no? Debe haber sido sí. Hermosísimo. Vos sabés que cuando estuvimos en Chaco el año pasado y se decidió Trelew, decidimos Trelew, había una fuerte, a lo mejor vos estuviste también, digamos, disputa con La Plata. Era fuerte, digamos, allá en Chaco. Bueno, salió Trelew, te juro, piel de gallina, porque imagínate, venía todo esto de Santiago Maldonado, queríamos que fuera en el sur. Y en esos días apareció Santiago Maldonado. Así que tenía una connotación muy fuerte de que fuera en el sur de nuestro país. Sí. Este pedido de justicia también uh-huh. Estuvo presente. También estuvieron presentes los crímenes de los femicidios y transfemicidios. Sí. Estuvo la captación de trata. O sea, estuvieron muchas problemáticas puntuales que fue decir hasta acá llegamos hagan algo, porque podemos hacer mucho más, y seguramente la plata vamos a hacer mucho más. Pero seguro que sí, seguro que vamos a hacer, ahí sí, ya me estoy preparando para ir. Escúchame, con el tema de las mujeres mapuches, nuestras hermanas mapuches, porque llegaban todo tipo de información, te podés imaginar, tergiversado y de cualquier forma, de cualquier índole. ¿Hubo algo en especial o pudieron participar libremente, no fueron excluidas? Se está cortando la comunicación, me parece, con la plurinacionalidad. Ajá. Entonces, ya se trabajó todo con normalidad, desde el respeto, desde su solidaridad, sí. Qué es lo que estaban reclamando y su visibilización, sus desaparecidas. Claro. O sea, era totalmente tranquilo, o sea, no vimos nada raro. Ellas se hicieron sentir, sí hubo como un intercambio en cuanto a la ubicación de la marcha, eso se establece en comisiones organizadoras y se va formando, vamos a decir, de acuerdo a cómo viene el cronograma, y lograron irse un poco más adelante de lo que... Si hablas de eso con respecto a la marcha, se les cedió el lugar y se fueron un poco más adelante, vamos a decir. Bien. Bueno, esto para romper con toda esta cuestión que viene mediática para tergiversar, ¿no? Para ponerle trabas en el camino al Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué traen las compañeras después de este encuentro? Que es muchísimo, yo sé. Yo estoy con vos muy emocionada escuchándote, porque se viene moviendo muy fuerte. Esto da que hablar, ¿no? Tiembla el suelo, tiembla el aire, tiembla todo, porque las mujeres están tomando posición de lo que le corresponde. Sí, mira, nosotras nos organizamos desde la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis de Concordia. Sí. Fuimos 10 compañeras que fuimos, quienes decidimos en principio ir al Encuentro Nacional de Mujeres, de las cuales 4 solamente ya veníamos de otros encuentros, haber presenciado otros encuentros, y el resto eran compañeras que era su primera vez. ¿Qué me traigo? Me traigo esos abrazos, esos besos, esas conclusiones, esas estrategias, esas historias de vida, esos colores, esas músicas. Me traigo lo mejor. También, y es válido reconocer que me traigo y estoy cayendo en esto de lo mediático y que se vuelva tan reiterativo, ¿no? Uh-huh. Que les rompemos las ciudades, que les ensuciamos los espacios. Lo que nosotras nos traemos es que se nos acercaron pibas y nos dijeron gracias por ponerle color a la ciudad. Qué la lindo. Ciudad siempre está sucia. Ustedes se levantaron y hicieron todo el container. O sea, no es tan así. Ahora, sí hay que remarcar que había grupos infiltrados de varones. Pero y que fueron los que arrollaron, y eso está documentado. Claro. Que fueron los que tiraron piedras, que teníamos... la fuerza de seguridad arriba en los edificios, encapuchados, eso también hay que remarcar, que no nosotros comamos platillos y aquelarres y canciones. Esas eran las armas, digamos. Esas eran las armas, claro. Esas eran. Bueno, se viene el de La Plata, ¿no? Lindo, sí, perdón. Y algo muy lindo fue la organización. Sí, es maravilloso. Estás totalmente atentas. A lo que nos pasaba, a lo que queríamos, a lo que nos dificultaba. Eso es lo más maravilloso. Y lograr eso, ser un grupo de mujeres numerosísimas para organizar, yo viví la experiencia aquí en Rosario cuando hicimos el 31 encuentro, es algo inolvidable. O sea, una no es más la misma, digamos, porque estamos pendientes de las que llegan, de que no les falte nada, de que disfruten, que puedan participar. No, es algo que no nos olvidamos más, ¿no? Todavía lo sentimos. De darte vuelta y preguntarle a la compañera de dónde estás y te diga Misiones, te diga Salta, te diga Bolivia, te diga... teníamos compañeras peruanas, teníamos compañeras uruguayas. ¡Qué lindo! Maravilloso. Con todas esas experiencias, ¿no? Porque vienen con sus propias experiencias de dolor, de alegría, de celebración. Bueno, ¿se viene La Plata? Se viene la plata. Vamos a estar reservados. Empezamos a organizar año electoral. Sí, año va a estar bravo. Sabemos estar que bravo. Es estratégico, por así decirlo, ¿no? Sí. No podemos negar que nos atraviesa este Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional todo lo que es partidario, digamos, político partidario, porque y convivimos con estas cuestiones. Nos podemos agarrar de los pelos, podemos hablar todas juntas, pero el encuentro se sigue haciendo, ¿no? Y estamos movilizando el país, claro. Totalmente. Bueno, Daniela. El país y Latinoamérica. Sí, claro. Y hay países que están tomando el ejemplo, ¿no?, de nuestra, de nuestros encuentros, y bueno, se están movilizando y están luchando. Esto es, no lo podemos parar, digamos, es imparable. Sí, la búsqueda continua de estrategias para llegar a nuestro territorio es esencial. Y que podemos llegar a modificar muchísimas cosas, cosas. Sí. Y sale justamente de estos encuentros, ¿no? Claro. La ESI sale de los encuentros. Totalmente. Claro. Bueno, Daniela, te dejamos libre para que puedas descansar. Te agradecemos esta entrevista hermosa, altamente emotiva. Y bueno, a seguir luchando, a seguir de pie. Vamos a estar en contacto seguramente desde la Che Guevara siempre para tratar estos temas. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo enorme. Bueno, estábamos con Daniela García, perteneciente al colectivo de género de Concordia, con esto de qué nos dejó el 33 Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional a partir de ahora.